cuerpo en dirección a otra constelación. Es un maldito azar, la sincronicidad, que mueve los hilos de la gravedad. Destrozar mi pequeña esquina para vivir. Destrozar. Sobre mí intento reconciliar.